tranquilidad. Requiem Captain Pike. Montaña El Paraíso. Aquí estuvo Roberto Espriu. Acá Jorge Arbizu. Cuidado con el desfiladero. Un sitio para descansar. ¡Viva! ¡Esto es lo que necesito! Sitio para descansar. Lo que le espera. Tú no me echarás a perder mis vacaciones, conejo. Yo. De ahí ya no podrás salir. ¡Qué tonto! ¡Ay, esto sí que es vida! Nadie me molestará. ¡Qué... tranquilidad! ¡Qué paz! ¡Oh, qué dulzura! ¡Oh, qué bueno que estoy aquí solo! ¡Qué belleza! ¡Cielos! ¿Cómo pasa el tiempo? Ya es medianoche. Ya es hora de ir a la cama. Me voy a ir mañana de carcería. ¡Recorcholis! ¡Pero si ya amaneció! ¡Aquí vuela el tiempo! ¡Qué hermosa vista del cañón se divisa desde el aire! ¿Desde el aire? Oiga, estuvo en un gran peligro, ¿eh? Sí, alguien me tomó el pelo. No, ningún alguien. Yo fui quien le tomó el pelo. ¿Ha sido usted? ¡Oiga! Cuando se enfrente a un oso, hágase el muerto. Nota importante, no demuestre ningún nerviosismo. Fuchi. En este sitio me he librado de ese conejo latoso. Aquí tendré paz y tranquilidad. Perdone, Doc. ¿Cuánto tiempo tiene usted de condena, Porque la nuestra va a durar 198 años.